Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Continuamos en este sabadito con una propuesta de teatro. Nos vuelven a visitar los amigos del microteatro para hacernos la invitación a estas obras bastante interesantes. Nos acompaña en cabina David Ponce de El Álbum, Diana Cazadora del Micro Debut y Larisa Juárez, que nos viene a hablar sobre Diego y Frida, diálogos desde el purgatorio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Qué muy tal? Bien. Muchas gracias por invitarnos. No, a ustedes por venir aquí al Punto Crítico. David Ponce, ¿qué puede esperar la gente ahora que va a ver el álbum? El álbum, pues mira, fíjate que el álbum está en la sala número 6 de Microteatro México, en el horario central. Este es un texto de Juan Carlos Araujo y es una dirección de Aleida Gallardo. El álbum nos cuenta, a nosotros como público nos mete a la celebración de un peculiar personaje en Aguasoquetongo, Michoacán, que cumple 100 años, es el habitante más viejo de Aguasoquetongo, Michoacán, y el público va a ser participante de una entrevista, de un reportaje que se le hace a este personaje, y vamos a descubrir poco a poco, conforme va pasando la historia, el lado oscuro de este personaje que cumple 100 años a través de un álbum. Por medio de un álbum nos vamos a ir enterando de quién es en realidad. Lo rico del álbum es que creemos que cumple con las reglas necesarias y básicas de microteatro, o sea, que se cuente una historia redonda, que el espectador entre siendo uno y salga siendo otro, y en esta nueva temporada por memoria, pues el álbum es un título perfecto que tienen que ver los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, los sábados a partir de las 7 y los domingos a partir de las 6. Damos 6 funciones cada media hora, son 15 espectadores, 15 minutos, vengan a vivir la experiencia de microteatro. Oye, está súper padre. ¿Cuántos actores son en escena para el álbum? En escena somos dos actores masculinos. Sin embargo, somos 4 actores, ya que alternamos. Estoy compartiendo escena con el maestro Antonio Monroy, con Romeo Aragón y Leonardo Albarrán. Entre los 4, nos vamos alternando. Es una producción de Marlene Tobar y tenemos un diseño de iluminación que en nuestra obra, la iluminación es un personaje muy importante de Isaac Weisselberg. Entonces, vayan a disfrutar de esta rica temporada en este rico menú teatral en microteatro. Diana Cazadora también está aquí en la cabina y nos viene a hablar sobre el microdebut. Cuéntanos qué onda con eso. ¿Qué tal? Bueno, primero quiero decir que mi nombre no es Diana Cazadora, ¿no? Ese es el nombre de la obra. Mi nombre es Paula Baldini. Soy la actriz y también la escritora de esta obra. Bueno, microdebut es una oportunidad muy interesante para nuevos talentos y gente que apenas está comenzando. En mi caso, soy actriz y es la primera vez que hago algo que escribí, entonces sería mi debut por ese lado. Y bueno, está muy padre porque al mismo tiempo hay, este es otro horario, es los sábados y los domingos a partir de las 12:30. Y al mismo tiempo hay obras infantiles, está el microinfantil, entonces hay como para toda la familia y está muy, muy interesante eso. Del micro debut hay 3 obras, una es, bueno, la mía, Diana Cazadora, está también Breakfast y Ojos que no ven, corazón que no siente. Las 3 obras son muy diferentes, tocan temas muy distintos. Entonces, pues es una gran opción para ir a ver 3 obras muy distintas. Y toda la familia, porque también están los niños en el microinfantil. Paula, ¿qué es lo que hace diferente a tu obra de microdebut de Diana Cazadora para que la gente pueda verla antes que cualquier otra de las obras de microteatro? Bueno, pues esta es una obra, es un monólogo, es una obra de una chica que está un poco desequilibrada por amor y tiene esta ilusión de ser como la Diana Cazadora, una cazadora, pero de hombres en este caso. Entonces, pero bueno, lo que le ha sucedido es que todos los hombres que flecha aparentemente la dejan o la traicionan o algo sucede. Entonces, pues está un poco encerrada en esta historia de amor que en estos 15 minutos pasa desde la euforia del enamoramiento hasta la decepción de la despedida y del desamor. Y pues tiene unos pequeños problemas en su memoria y entonces cree repetir una y otra vez esta misma historia. No sabe si la está viviendo, si es el pasado o si es el presente, digamos. Algo así. ¿Qué tan difícil fue como incursionar en esta parte de hacer tu primera obra? Pues mira, había escrito bastantes cosas, pero nunca me había atrevido a hacerlas. Y entonces me pareció que pues era una gran oportunidad porque es algo corto y y pues te da esta cercanía con el público que te hace como sentir si las impresiones del público en el momento, ¿no? Y pues bueno, me pareció una gran oportunidad para esto del micro debut, para probar y así que invito a todos los que tengan ahí sus ideas, que manden, se fijen en la página de Microteatro, ahí están los temas de cada temporada y pueden mandar sus textos y es una gran experiencia. Larisa Juárez también nos acompaña de Diego y Frida de Diálogos desde el Purgatorio. Cuéntanos cómo va Diego y Frida, Diálogos desde el Purgatorio. Pues para empezar creo que nos está yendo muy bien. Es una obra muy, muy bonita. Creo que la podría definir como una obra entrañable. Pues más que nada como cae en la onda de sensibilizar a las personas. Y más que sensibilizar, creo que el público que llega ya está tocado. Entonces ve la obra de Diego y Frida y es como quitarle un chupón a un bebé. No sé, de verdad me ha tocado lo que decía aquí mi compañera, que puedo ver las reacciones del público conforme va pasando la obra. Y me mueve a mí también como actor, ¿no? Ver como la reacción del público, ya que pues es una obra un poco, es dura en cuestión de la crítica política y social que lleva, pero es también como, el autor me gusta mucho cómo lo define, es un grito desesperado de estos dos personajes, que él usa estos dos personajes, pero realmente está hablando por todo un país, ¿no? Que está conmovido por la situación actual que vive pues México y bueno, yo creo que tiene un toque de comedia en la cuestión de tenemos a Diego y a Frida un poco enojados porque aparecen en el billete de 500 sin su consentimiento, ¿no? Sí, que bueno, ella usa como de ¿quién le pidió permiso para ponerla ahí, no? Y habla como una onda de que a ella la han comercializado, pues, o sea, que la han hecho como una marca más allá de que trascienda como el lado humano de Frida Kahlo, ¿no? Sino ya, justo lo dice, ¿no? En la obra de que venden, ¿qué será? Vasos, ropa y cosas de ella, ¿no? Sin su autorización. Pero bueno, creo que es una obra de esto, ¿no? Te toca por lo que estamos viviendo y pues a mí como actriz me deja pues vivirle la experiencia de tener a las personas tan cerca y que puedan moverme de esa manera. Creo que es la experiencia más bella que me llevo de micro. Es bueno, para empezar también que fue una experiencia nueva porque todo lo que he hecho es comedia y es como el primer personaje, pues ya sabes, de drama que hago y fue un reto, más hablándose de un ícono como lo es Frida, pero pues qué te digo, que la vayan a ver, yo estoy enamorada de la obra, el autor también fue quien dirigió la obra y la actuó también Rodrigo Tobar, creo que se fija en cada detalle de los personajes y de la apuesta, que pues sí se me hace un trabajo muy bonito. Podríamos decir que tu obra tiene el objetivo de mover un poco la conciencia del espectador ocupando estos dos personajes icónicos para, pues, como generar esa, esa reacción, ¿no? En el público, y que empiecen a percibir los aspectos sociales y del entorno. Pues es que fíjate que yo justo cuando leí la obra yo pensaba, ¿por qué ellos? Y cuando empecé los ensayos me cayó el 20, dije, claro que tenía que ser Diego y Frida los que hicieran mover al público, porque eran unos personajes amantes del país, o sea, revolucionarios así hasta los huesos, defendiendo su bandera, defendiendo sus ideales, defendiendo... no sé, como su ideología y raíces, raíces también, y iban contracorriente, no les importaba quién fuese, o sea, no les importaba si era o tenía un estatus más alto que ellos. Ellos defendían a capa y espada su ideología, sus raíces, o sea, muchísimas cosas, y por supuesto que entendí de, pues no podrían ser otras personas, ¿no?, quienes hablaran por todo un país. Pues cada una de las obras que nos vienen a presentar, chicos, tocan temas bastante interesantes. Ahora, de manera muy general, ¿qué es lo que caracteriza el microteatro para la gente que aún no los conoce? Bueno, indudablemente microteatro es el concepto original creado en España y que ya está aquí en nuestro país en varios de los estados, y sin duda alguna tienen que vivir la experiencia microteatro, este concepto de hacer teatro de formato corto. Creemos básico que tiene que tener una producción completa en todos los sentidos, desde su sala hasta las actuaciones, hasta los textos, hasta los pósters. Y microteatro cumple con todas las características de ir a ver una obra de teatro completa en 15 minutos. No son pedacitos de obras, no son escenas, no son chistes, no. ¿Sabes? Porque en muchas obras cortas se cuenta un chiste, ¿no? No, aquí vienen a ver historias, a ser parte de historias. Y dejan de ser espectadores para convertirse en voyeristas. Creo que también eso es algo bien bonito, sí, de microteatro, sí, sí. Que dejas a un lado la butaca y hoy solamente eres un ojo donde puedes estar viendo desde un hoyito todo lo que está pasando en la intimidad, en este teatro íntimo. Se hizo, hablando de ese teatro voyerista, se hizo un experimento, me parece, en el metro. Ajá. Donde pusieron una caja y igual tenía como varios orificios y la gente podía estar viendo diferentes obras que se montaban en la caja, ¿no? Yo creo que sí, súper. Sí, estuvo un tiempo en... No, fue parte de una semana de teatro. Uh-huh. Y estuvo como bastante interesante. El microteatro podríamos decir que es un teatro incluyente, el que hace interacción directamente con el público, o solamente son actores en escena para ver una obra durante 15 minutos. Pues creo, sí, que es una obra para ver, pero sí te incluye forzosamente, porque estar tan cerca de los actores hace que sientas el latir también, sí, ¿no? O sea, lo estés sintiendo. O puedes hablarles bajito y te escuchan. Escucha, entonces escucha. Es una experiencia distinta del teatro. Es como... Puedes estar en un cuarto de hotel y los personajes están en la cama y estás al lado. Sí. Entonces te hace sentirte, pues sí, esto como... O sea... Como un ojo, sí, observador de parte de la escena, ¿no? O sea, aunque también hay textos, aunque también hay obras que claro, meten al público, claro, como es el caso... del álbum. El álbum, sí, literal, el público son los vecinos, son los maquillistas, son los camarógrafos de la entrevista que se va a hacer. Entonces creo que depende mucho de la obra, pero siempre el público está presente. Está siempre es parte importante. Así sean 1, 2, 15, los que sean. No importa, claro, la cantidad de espectadores que se tengan en la sala. Siempre debe ser parte y sucede. Siempre sucede, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podrían repetirnos cada uno los horarios y los días en que se presentan las funciones? Claro, estamos en Roble número 3, en la colonia Santa María de Rivera, muy cerquita del metro y del metrobús Buenavista. Estamos los viernes y los jueves y viernes a partir de las 8 de la noche. 8:40. A las 8 empiezan sí, todas, más o menos van cambiando los horarios, obviamente, pero sí. A partir de las 8 comienzan las funciones, los sábados a partir de las 7 y los domingos a partir de las 6. Perfecto. En redes sociales, el álbum está como el álbum, arroba el álbum teatro, en Twitter, en Facebook también el álbum teatro, y en Twitter, Microteatro está como Microteatro Mex, para que nos sigan, ¿no? Ok, para la gente que quiera ir específicamente a ver el álbum, ¿cuándo son las funciones? Estamos jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, 6 funciones, una función cada media hora, los sábados a partir de las 7 y los domingos a partir de las 6. ¿Y tú, Paula, cuándo se presenta Diana Cazadora? Diana Cazadora está en esta sección que es el micro debut, que es los sábados y domingos a partir del mediodía, a las 12:30, arranca la primera, también son 6 funciones cada día, cada media hora. Así es que la última corre a las 3 de la tarde. Y Larisa, Diego y Frida, ¿qué horas lo podemos disfrutar? También en horario central estamos de jueves a domingo, jueves y viernes a partir de las 8, sábado a partir de las 7 y domingo a partir de las 6. Pues los esperamos, igual funciones cada media hora. Tenemos la página de Facebook, aparecemos como Diego y Frida Micro MX para que nos sigan y vean, pues, igual qué actores van a estar, porque somos, alternamos, somos 4 actores. Entonces, pues, para que chequen más que nada quiénes van a estar cuándo. Y invitados cordialmente, por favor, no falten. Extraordinaria, Diego y Frida, extraordinaria. Muchas gracias. Está bastante padre que cada una de las obras tenga como su autonomía en páginas y todo eso, ¿no? O sea, que no formen, claro. O sea, sí forman parte de... Pero, ¿sabes? Es padrísimo porque aún teniendo una autonomía nos apoyamos muchísimo. Todos, muchísimo. O sea, es una onda de recomendar. O sea, creo que la experiencia de vivir micro como actor te enriquece muchísimo. Conoces muchísima gente. Bien padre. Muy padre. Ya saben, amigos del Punto Crítico, ya no tienen pues, no tienen excusa para faltar al teatro y decir los costos, cómo están los costos de las obras. Creo que una obra $70 y el combo en 180, ¿no? Hay combos de 3 obras por $180 y una obra $70, pero obviamente conviene muchísimo más que vean un combo, porque así ven 3 obras, ¿no? Así tenemos diferencias entre obra y obra. Llegan a la taquilla y o el maxi combo de 5 por 5 obras por $300. Así que es muchísimo menos de lo que se gastan en el cine. Es cierto. La verdad. Y ven muchas historias. Muchas historias. Hay mucho talento, no se lo pierdan. Pues ya sí. Lo saben, amigos del Punto Crítico, compren esencia maxi combo, no vayan al cine, no gasten en otras cosas. Vean todas. Vayan al teatro, apoyen al teatro. Sale más barato que ir a ver Aerosmith a la Arena Ciudad de México. Claro. Ya, disfruten sí. Del microteatro. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos aquí en el Punto Crítico. Gracias, Punto Crítico. Y continuamos, no se despeguen. Tienen ya ahí ya la oferta de la cartelera del microteatro. Síganos en redes sociales. Continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.